Julia Unger, representante de la agencia alemana de cooperación GIS, expresó en la cumbre de la FIO las siguientes palabras. Realmente es un honor poder estar aquí en este gran evento. Nosotros como cooperación alemana, a través de este proyecto, somos socios estratégicos de la Federación Iberoamericana del Ombudsman. Y este proyecto surgió a una iniciativa, como lo presentaron los representantes de la FIO hoy en la mañana, en un momento de tratar de trascender y hacer la FIO una organización reconocida que a nivel internacional retoma los temas de álgida importancia. Y como vimos por iniciativa del Defensor del Pueblo, Jorge Armando Tálora, y la Procuradora del Ciudadano, Iris Miriam Ruiz Clas, de Puerto Rico, tomaron este tema y nosotros vimos la relevancia y entramos y en eso estamos. Entonces, cuando son proyectos, todo la FIO consiste de sus miembros. Entonces, cuando surgen ideas como esta, donde se involucra la totalidad de los miembros y la organización lo respalda, es que nosotros entramos a apoyar.